Muy buenas tardes, ahora sí que sí, comenzamos The Hard Hit. Un servidor, Carlos Robles, muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a una tarde más, sonido de Hard Hits. ¡Vamos, que comenzamos! We'll be right back. va por vosotros, peña. Jet leans forward. You requested it, so we rewind. Recordando todo un clasicazo. Don't stop. November, go. Recordando todo un himno, Remember. We'll be right back.

dedicado para los haters. Sonido de Hard Hit. This is the best you can do. No new style. Bueno, cosas del directo. Saltan las agujas, pero aquí seguimos con la fiesta. recordando todo un clasicazo. Oh yeah, yo Ren, you ready to do this shit? Oh yeah, yo Ren, you ready to do this shit? Yeah, try this rip shit up. Yellow boy, won't you kick me one of them funky ass beats? Motherfucker. listening, motherfuckers. Somewhere, somewhere, it's summertime. Somewhere, somewhere, We'll be right back. Thank you. Hanging on.